Estamos esta noche con Stuka en Music Club, un productor y compositor de música punk, conocido como el ex guitarrista de Los Violadores y cantante de Stukas en Vuelo, con su presentación, ¿no?, de este nuevo disco después de tantos años fuera del país, un nuevo disco Loop Neurótico grabado en Miami. Miami, exactamente, sí. Y bueno, Stuka, esto es como una previa, ¿no? Esta es la previa del show. Bueno, ya hicimos hace una semana, ¿no?, el show presentación en Buenos Aires, después de casi 7 años que no venía a tocar a Argentina. Estuvo alucinante, fue una sorpresa. Viste, porque qué sé yo, uno está alejado del país, viste, no sabes qué puede pasar, pero bueno, me emocionó muchísimo, ¿no?, ver el calor de los pibes que están ahí, al pie del cañón. Es algo, fue una noche inolvidable para mí, que esperemos que se repita esta noche. Y bueno, lo fantástico, ¿no?, es que bueno, que más allá de las personas, ¿no?, de nosotros, que nos podemos creer que somos mejores o peores, está la canción, ¿no?, la canción que pudo haber compuesto hace 30 años atrás y que sigue teniendo una vigencia que parece que se hubiesen sido hechas ayer, ¿no? Yo creo que eso es maravilloso. Eso es lo mejor que me está pasando, darme cuenta de que no fue al pedo todo lo que hice en mi vida. Entonces, ¿no?, el reconocimiento me sirve un poco más para eso, ¿no?, para decir, no estaba equivocado con lo que hice. Bueno, vos en el recital anterior, que fue en Olivos, en Sierra Pub, debes haber visto, ¿no?, el público tan diverso, ¿no?, que había entre también como los viejos fanáticos. Exacto. De Los Violadores y los nuevos, ¿no?, que ni los conocía. Genial, se vieron muchas canas, pero también se vieron esas barbas incipientes que recién empiezan a crecer, ¿no? Entonces me gustó porque juntar generaciones no es fácil, ¿no?, en este momento. El que se junten tipos de 50 años con pibes de 20 y disfruten de una manera peculiar, es genial, creo, ¿no? Porque quiero decir que en ese sentido no solo la música no tiene fronteras, sino que tampoco tiene edad en este caso. ¿Cómo fue la idea de grabar este nuevo disco, que son reversiones de viejos temas? Bueno, es muy loco. Yo tengo una banda en Estados Unidos de hace años y bueno, fuimos a tocar a Puerto Rico, que me empezaron a decir que cuando se enteraron que yo era el autor de 1-2 Ultraviolento, me dicen, loco, pero ese tema es muy famoso acá, me dicen, ¿viste? Porque lo habían grabado Los Calzones en un disco de ellos que hacían como un homenaje al rock nacional. Y bueno, había pegado mucho en la isla. Entonces me proponen que grabe lo que se me antoje, pero que incluya el Ultraviolento. Y bueno, a partir de ahí digo, bueno, me parece buena la idea. Y bueno, meto el Ultraviolento, meto varios temas de Violadores, varios temas de mi época de Stukas en Vuelo y un par de temas nuevos. Y bueno, ese fue el puntapié inicial, digamos, como para del loop neurótico, que es lo que apenas lo escuchan en Argentina, me dicen, ya venite para acá. Y en el medio te fue a visitar a Adrián Freije, que es como... Ah, esa parte te la tenés. Amigo, bueno, pues genial. Pues yo creo que no hay casualidad, estamos todos predeterminados a ser quienes tenemos que ser, y eso es genial, porque cuando apenas sale esta historia de Puerto Rico, me cae Adrián, que toqué 20 años con él, me cae así a pasar por casa de vacaciones, me dice, ¿por qué una semana en tu casa en Fort Lauderdale? Le digo, sí, venite. Y agarra la batería y en 2 días teníamos el disco terminado prácticamente, porque son los temas que tocamos toda la vida. Hicimos 1, 2, 3 y ya estaba el disco. Algo que viste que bueno, no hay casualidades. Hay un predeterminismo importante que creo que en este caso se están dando las cosas como tienen que ser. ¿Y cómo se conforman los músicos de este nuevo disco? ¿Está Adrián Freije? ¿Está vos, Stuka? ¿Y quién es? Bueno, básicamente el disco lo grabó Adrián en batería y yo hice el resto, ¿no? Grabé guitarras, bajos, teclados, porque estaba en Miami. Pero cuando vengo acá a tocarlo, convoco al bajista original de Stukas en Vuelo, Stavrison, y a un amigo que es Mariano Com, que lo conocí en Los Ángeles hace unos meses, tocando también allá. Me dice, lo conocí, le digo, Stuka, ¿puedo tocar unos temas? Y le digo, ¿vos sabés? Se conocía todos los temas de Los Violadores de punta a punta. Y sinceramente me sorprendió el pibe. Y bueno, y apenas llegué acá, no dudé en llamarlo, porque es genial tener un pibe que aprendió tocando esos temas. No, tocando mis temas y tenerlo en la banda es maravilloso, parece muy buen tipo, ¿viste? Esto en realidad es una previa a la presentación que sería en octubre, ¿no? Es más o menos la idea. Realmente como está ahora todo, ¿viste? Que es como un nuevo renacer en mi caso. Nunca la tuve muy clara cuál iba a ser la historia, ¿no? Ahora se me empieza a aclarar un poco el panorama, ¿no? Es decir, vengo acá solamente con un poco de internet, difundiendo toda la historia, algunos amigos que me permiten ir a alguna radio o alguna revista, pero no mucho más. Y bueno, pero veo que al haber cierta respuesta que es interesante, empezó a haber como una movida de armar algo más grosso a partir de octubre. que yo creo que podría ser a mediados de octubre, con un poco de difusión del disco, con una movida que no sea tan underground, ¿entendés? Salir un poco del underground, que en definitiva es lo que uno quiere, ¿no? Porque el underground, si bien sirve para empezar, yo ya tengo unos cuantos años de lucha, ¿viste? En el lomo. Entonces, me gustaría sacarlo un poco y que mi obra llegue a un poco más de gente, ¿no?